Bueno, hemos mantenido una reunión en la fecha, a fin de tomar nuevas medidas, como todos ustedes saben, por la circulación que tenemos del virus de la gripe A. Y la idea es, en la cuestión de salud, seguir reforzando lo que son las recomendaciones lo que son las medidas de bioseguridad, como ya lo recalcamos, el lavado de manos con agua y jabón, con alcohol en gel, el uso de barbijos en los que estén en ámbitos, obviamente, de contacto en salud pública, y también lo que son todas las medidas de limpieza, como se vienen realizando hasta el momento, y de ventilación o aireación de los lugares según las normas. Vimos la medida ya que se tomó de provincia, de adelantar las vacaciones de invierno en el tema escolar, y la reunión que acabamos de mantener es para por ahí estar suspendiendo algunas actividades culturales y sociales para evitar fundamentalmente la conglomeración de gente en lugares cerrados. La recomendación, si es que se van a adelantar las vacaciones, fundamentalmente es no conglomerarse en lugares cerrados, por lo cual se van a suspender actividades municipales. Doctora, ¿qué pasaría en el hospital, por ejemplo, que hay tanta concurrencia de gente? ¿Cómo lo manejan? En el hospital se está manejando muy bien la situación, todo lo que son las guardias, más que van de pediatría y adultos, que es donde mayor demanda se tiene, se trata de agilizar el trámite con lo que es el sistema de la obra social y los carnet para que sea más ágil, se le dan barbijos, se separan los cuadros respiratorios de los no respiratorios, y tenemos enfermeros y médicos que trabajan para agilizar estos cuadros, digamos, hacer un diagnóstico rápido y que el paciente pueda volver al domicilio. En lo que es la higiene, se sigue manteniendo las medidas de higiene y de ventilación, y la recomendación que hacemos, obviamente, siempre insistimos en el lavado de manos y en el uso de barbijo en todos los que estemos en contacto con personal de salud. ¿Ustedes solamente en las dependencias municipales han tomado estas medidas? Sí, solamente en las dependencias municipales. ¿Qué recomendaciones tiene para la gente en los bancos, en la ANSES y demás? Las recomendaciones son las mismas que venimos repitiendo, o sea, si uno está con síntomas, obviamente no debe ir a trabajar, se debe licenciar, sea por esta gripe o no, o por otro cuadro respiratorio, el lavado de manos, o con agua y jabón y con alcohol en gel, la ventilación, la limpieza, y evitar por ahí el contacto íntimo cerrado o el tomar mate, más que nada en lugares como bancos, como pusiste el ejemplo, donde por ahí hay mucha gente conglomerada, tratar de tener una distancia mayor de 1 metro uno de otro, no compartir el mate, o el que a voluntad quiera se puede utilizar barbijo. ¿Han aparecido nuevos casos, doctora? No, estamos con lo mismo que charlamos en la conferencia de prensa, no hay casos nuevos hasta ahora notificados, pero bueno, se espera, justamente por esto se han adelantado las vacaciones, se espera por ahí un aumento de número de casos para la próxima semana y la siguiente, por lo cual la idea es volver a reiterar las recomendaciones, más que nada para la comunidad.